Hace 41 años, en la localidad cordobesa de La Calera, la organización Montoneros realizaba una de sus primeras acciones públicas. Un grupo de militantes tomó la comisaría, asaltó el banco de la provincia de Córdoba, tomó también la central telefónica inutilizando los equipos y dejó en la esquina del banco una caja con un supuesto explosivo que en realidad contenía un grabador con la marcha peronista. Luego de la retirada, diversos errores de planificación y ejecución provocaron la detención de varios militantes, algunos de ellos fundadores de la organización, entre los que se encontraban Emilio Massa, que días después moriría a causa de las heridas que le provocó el enfrentamiento. Una operación que fue muy importante en lo que fue la década del 70, que fue la toma de la localidad de La Calera. La toma de la localidad de La Calera fue importante desde todo punto de vista, políticamente y desde la perspectiva de darle una alternativa a la gran masa del pueblo peronista que consolidaba en el exilio y con una resistencia heroica, pero muchas veces desorganizada y poco efectiva, pudo constatar de que se estaba gestando por los sectores más comprometidos, más rebeldes, más radicalizados del movimiento, una posibilidad de enfrentar a la dictadura militar de Onganía. La voz que estabas escuchando es la de Ignacio Vélez, Ignacio Vélez Carreras, uno de los integrantes de aquel grupo original de la organización Montoneros, que en julio de 1970 llevó a cabo lo que hoy conocemos como la toma de La Calera. Junto a él recordaremos aquel episodio y la figura del gordo Emilio Massa, uno de los fundadores de aquel grupo que murió en ese enfrentamiento. Todo eso en esta nueva emisión de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Considera a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Te doy la bienvenida formal, ahora sí, a este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad en AM530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. Está sintonizando la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que tiene su sitio de internet en www.madres.org, donde podés encontrar la transmisión de la radio para todo el mundo y los comunicados y las actividades que las madres proponen. También este programa tiene su sitio donde vas a poder encontrar esta emisión y todas las anteriores del ciclo, atrapadosenradio.blogspot.com, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Allí nos podés dejar un mensaje o contactarte directamente a través del correo electrónico atrapadosenlibertad@hotmail.com y si no, atrapados@madres.org. Mi nombre es Leo Vázquez y junto a Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire, y a Mariano Aguilar en las locuciones artísticas, vamos a recorrer este capítulo que da cuenta de lo que fue hace 41 años la toma de La Calera, una de las primeras operaciones de la organización Montoneros, basándonos particularmente en dos de sus protagonistas: el dirigente y fundador del Grupo de Córdoba, Emilio Massa, caído en combate en aquella primera acción armada del grupo, y uno de sus amigos y compañero, integrante también de aquel puñado de combatientes que tomó la localidad cordobesa en 1970. Estamos hablando de Ignacio Vélez Carreras, que se hace presente en el programa del día de hoy de dos maneras: en una conversación telefónica, recordando cómo surgió la toma de La Calera y recordando a Emilio Massa, y también participando de la presentación del libro del director del Archivo Nacional de la Memoria, Ramón Torres Molina, sobre las guerrillas argentinas, en donde justamente nos brinda un análisis más conceptual y contextualizado de lo que era el desarrollo de la experiencia armada contra los procesos antipopulares durante las décadas principalmente del 60 y 70. En nuestro país, Ignacio Vélez Carreras fue detenido en la operación de la toma de La Calera, estuvo 3 años preso y luego se separó de la organización Montoneros junto a un grupo de compañeros para formar parte de la columna Sabino Navarro. Nos vamos a valer también de algunos fragmentos de un documental que ha sido producido por el canal Encuentro y que podés encontrar en el sitio www.elortiva.org, www.elortiva.org. Esta es una historia que hemos puesto en títulos y que empezamos a desarrollar un poco más profundamente en este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Atrapados en Libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. El 1 de julio de 1970, la pequeña localidad de La Calera, ubicada a 23 kilómetros de Córdoba capital, se despierta incomunicada. Sus calles tranquilas se ven invadidas por un desfile incesante de uniformados que, junto a unos pocos curiosos, son testigos de un hecho que ocupará rápidamente las primeras planas de todos los diarios. Un grupo comando acaba de tomar por asalto la comisaría, la central telefónica y el banco provincial en una operación que no supera los 40 minutos. Esta acción inaugura una modalidad de lucha que tendrá su auge en los años 70, la guerrilla urbana, y es la segunda operación de una de las organizaciones armadas más importantes de la época, Montoneros. En junio de 1966, llega al poder la dictadura encabezada por el general Juan Carlos Onganía. Se inicia en el país una etapa de represión política, social y cultural. En medio de este clima, los jóvenes de clase media que habían sido testigos de los sucesivos fracasos constitucionales y de la proscripción del peronismo, comienzan a acercar posiciones con los sectores de izquierda y el peronismo revolucionario. Desencantados con el sistema político, muchos de ellos comienzan a ver en la lucha armada la única respuesta posible contra la dictadura. El embrión de la organización Montoneros surge a partir de la confluencia de un grupo de jóvenes provenientes del integrismo católico y el nacionalismo, algunos de ellos vinculados al movimiento revolucionario Tacuara. En este grupo inicial cobran gran influencia las nuevas ideas surgidas en el interior del catolicismo, que sostienen que la Iglesia debe tener un mayor compromiso con la causa de los pobres y de los explotados. Esta doctrina, promovida en Latinoamérica por el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, llega a los primeros montoneros a través del padre Carlos Mujica, un sacerdote socialista que concibe el peronismo como un movimiento revolucionario de base popular. Ahora en Atrapados en Libertad, Ignacio Vélez Carreras. Cada vez la toma fue dedicada a los obreros de Esmata, que habían hecho la huelga también muy comprometida, heroica. Y que, bueno, la localidad de La Calera, como todos sabemos, está ocho kilómetros del Tazacuoco de Ejército, donde están los regimientos más poderosos del centro del país, digamos. Entonces, bueno, tenía toda una serie de características de ese tipo, pero yo creo que es importante o lo interesante resaltar las características políticas, digamos. ¿Por qué se pensó en una operación de este tipo? Uh-huh. En realidad, nosotros nacemos a la política con una herencia muy fuerte de todo lo que fue la heroica lucha de la resistencia peronista. Siendo muy pibe, 17, 18 años, viajaba a Buenos Aires a tratar de entrevistarme con viejos dirigentes de la resistencia. Alcancé a conocer a algunos uturuncos, un poco convencidos de que había que ocupar un lugar de rebeldía consecuente, inclaudicable, duro, como era el viejo, ¿no? Como era Perón, nuestro líder indiscutido, digamos, ¿cierto? Y que había que ocupar ese lugar que lo estaba ocupando delegados traidores, como Paladino, Remarillo, todo lo que fue estos delegados que tenía Perón en Argentina, que al poco tiempo eran delegados de los militares ante Perón, digamos, ¿no? Y nosotros estábamos convencidos de que había un gran vacío entre el viejo y la gran masa del pueblo, digamos, ¿no? Y que ese liderazgo de esa conducción intermedia, de esa conducción local, podía ser ocupado honestamente por jóvenes combatientes que, cumpliendo órdenes de general, consecuentemente lucharan contra el poder de las Fuerzas Armadas, que en ese momento estábamos todos muy influenciados por la experiencia de la Revolución Cubana y por John William Cook, que había escrito un libro, El Peronismo y el Golpe, en el 66, donde planteaba claramente, ¿no?, el poder económico concentrado, oligárquico, imperialista, dado un paso al frente y le colocó a las Fuerzas Armadas ya desnudas, totalmente claras, en el poder. Ahí, al interior de este grupo, vos pensás que éramos muy jóvenes, también nuestros amigos que nos están escuchando, pensemos todos que éramos pibes que teníamos entre 20, 24, 25 años, digamos, ¿cierto? Uh-huh. Con muchas ganas militantes, con un gobierno brutalmente provocador como el de Onganía, ¿no? Que nos repetía todos los días que se iba a quedar 20 años en el poder, que todo el día nos cortaban el pelo, como decía Juan y Juan, en cuartel seccional. Nosotros, el Grupo Córdoba, había participado activamente en lo que fue el movimiento universitario Cristo Abreu, en la huelga universitaria, muy ligados a los curas del Tercer Mundo, al cura Rojas, a Fuganti, compañeros queridísimos que ya fallecieron, lamentablemente. Y bueno, medio como que teníamos muchas ganas de poder participar libremente, poder expresar nuestras ideas y poder luchar por lo que creíamos, y teníamos los ejemplos del Negro Atilio, de Tosco, de Salamanca, de todos los compañeros sindicalistas que estaban dando pruebas de una combatividad ejemplar, digamos, ¿no? Estábamos muy cansados de la historia de la vieja izquierda argentina, que se las pasaba discutiendo en cafés de si la reforma agraria en Argentina iba a ser de 100 o 200 hectáreas, digamos, ¿no? Sí. Nosotros decíamos, el deber de todos los revolucionarios es hacer la revolución. La toma de La Calera fue un operativo realizado por la organización Montoneros el primer día de julio de 1970, a partir de las 7:30 de la mañana en la localidad cordobesa de La Calera, justamente. Tomaron la comisaría, asaltaron el banco de la provincia de Córdoba, se tomó la central telefónica inutilizando los equipos y dejaron en la esquina del banco una caja con un supuesto explosivo que en realidad contenía un grabador con la marcha peronista. Luego de la retirada, algunos errores de planificación y ejecución provocaron la detención de varios militantes, algunos de ellos fundadores de la organización. El contexto en el que se dio el copamiento estaba teñido por un duro reclamo de los trabajadores de la automotriz ICA Renault y el prolongado conflicto estudiantil entre las facultades de Arquitectura, Ciencias Exactas y Derecho. Un año atrás, el Cordobazo fue un punto de inflexión en la historia política argentina de las últimas décadas. Tuvo un efecto multiplicador de manifestaciones contra el gobierno militar y contra la burocracia sindical en otras ciudades del país y fue el punto de partida del resurgimiento de la corriente clasista en las fábricas. Incentivó el crecimiento y accionar de agrupaciones de izquierda y células activistas, algunas de las cuales derivaron en organizaciones políticas armadas. Ese es el contexto del que salieron los jóvenes de entre 22 y 24 años que llevaron a cabo el operativo en La Calera. La elección de La Calera para efectuar la acción armada tenía que ver con la raigambre peronista del lugar. Había sido el último foco de resistencia al peronismo durante la Revolución Libertadora. Además, la cercanía al Regimiento de Infantería Aerotransportada de Córdoba, cuyo personal era incapaz de reaccionar con suficiente rapidez, fue deliberadamente calculada para afectar la moral del ejército. Además, el año anterior, el 3 de octubre de 1969, La Calera había vivido un casi perfecto clima de guerra. 900 paracaidistas se habían lanzado desde aviones Hércules C-130 y Douglas DC-3 para rodear la localidad ante la posibilidad de que un grupo guerrillero pudiera actuar en la zona. Cecilio Salguero vivía en la ciudad y se encargó de la logística previa junto a su cuñado, Jorge Piotti. Un mes antes habían realizado un estudio del movimiento en sitios clave, además de monitorear el tráfico vehicular, la rutina de los cuarteles, qué ruta era la más correcta para entrar y salir, hasta ahí cómo se preparó operativamente la toma de La Calera y a partir de ahora cómo surgió políticamente la idea de realizar esta acción, en este caso en la propia voz de uno de sus protagonistas, Ignacio Vélez. Ante eso estaba claro que la acción pragmática, que no había para nosotros diagnósticos que hacer, digamos, ¿cierto? El pueblo quería volver con su líder, consideramos que el general Perón, el viejo, era un líder revolucionario. Después fuimos evolucionando algunos de nosotros a considerarlo un líder popular, digamos, ¿no? Que no es exactamente lo mismo. Y consideramos de que este líder revolucionario era el conductor de un movimiento de liberación nacional y social. Nosotros consideramos que nuestra clase dirigente, nuestra burguesía, para decirlo de alguna manera, nuestro empresariado, en realidad siempre había crecido prebendariamente del Estado, y cuando conseguía armar sus empresas se las vendía a los gringos o al extranjero y se convertían ellos en gerentes de esas mismas empresas. Por lo tanto, que los únicos sectores eran los laburantes de clase obrera y el pueblo, estudiantes y todo lo que el campo popular, que eran los únicos que podían llevar adelante un proceso de este tipo, a cuál había que convocarlos. Entonces ahí aparecen estas discrepancias, ¿no? O sea, por un lado, un sector que consideraba que esa convocatoria tenía que estar dirigida prioritariamente a la conformación de un ejército revolucionario, un ejército popular revolucionario, ejército peronista, como se le llamara, que enfrentara al ejército de la oligarquía y del imperialismo, digamos, ya que habían dado un paso adelante y eran la barrera real de defensa de los intereses de los privilegiados. Y por otro sector donde estaría más el grupo Córdoba, para decir de alguna manera, que consideramos que éramos parte de una estrategia integral, digamos, ¿no es cierto? De que nosotros no éramos los que íbamos a conformar la vanguardia de nada, que éramos parte de la estrategia del viejo, que tenía infinita cantidad de formas de lucha, de masas, de estudiantil, de todo tipo popular, etcétera, etcétera, y que obviamente que la lucha armada se integraba a esta guerra integral, digamos, ¿cierto? Montonero se conforma con dos grupos, que es el grupo Coro y el grupo Buenos Aires. El grupo Coro estábamos Emilio Massa, yo, Susana Lesgar, Carlos Capuano, Cristina Liprandi, que era mi pareja en esa época, y el grupo Buenos Aires eran Fernando, Abad Medina, Gustavo Ramos, Mario Germanich, y el Negro Sabino y algunos más, ¿sí? El Negro Sabino después va a Córdoba y es el que toma, junto con la petisa Graciela Doldán, el documento nuestro crítico y de los Sabinos, digamos, ¿no? Había una estrategia que buscaba formar un ejército regular muy al estilo EGP, Ejército Guerrero del Pueblo, sí. De Salta de 63, sí. Con la diferencia que en este caso estaba ligado al peronismo, digamos, ¿no? En el caso nuestro era los que querían el ejército popular revolucionario, ejército peronista revolucionario, etcétera, etcétera, que ahí había mil estrategias, ¿no es cierto? O sea, una era, como dice Ramón en su libro, construirlo en las zonas selváticas, en el campo, digamos, ¿no es cierto? Y que tenía que haber una guerrilla urbana de apoyo para fijar las tropas en las ciudades en defensa de los intereses de la oligarquía y del imperialismo, etcétera, etcétera. Sí, este es un modelo clásico, digamos. Y nosotros que considerábamos convocar políticamente a través de hechos foco, ¿sí? Pero después desarrollar política de masa, siempre con el apoyo de un aparato armado en formación que apoyara esa guerra integral del que nos hablaba el general Perón, digamos, ¿cierto? Bueno, esos hechos focos fueron, uno, el Aramburazo, segundo, la Calera, y no estaban muy definidos, pero venían otros dos, ¿sí? En esa época, época donde repercutían en la conciencia de la juventud argentina la guerra de liberación de África y de América Latina, donde en todos los países de América Latina había importantes guerrillas que desde México hasta abajo, en Perú, Tulsos Lima, John Sosa en Guatemala, bueno, todo, donde la Revolución Cubana estaba triunfante, donde acá en el país, a mí, que era cordobés, me trataron en un mismo día de captar para tres organizaciones distintas, chicos, compañeros míos, de facultad o de militancia, digamos, ¿no? Y yo, sí, que a los tres le decía que no, que yo era contra la violencia y todo, porque nosotros estábamos hablando montoneros. O sea, el que no estaba en una orga y estaba medio fuera de la historia de su generación, digamos. Otra persona que influye notablemente en los primeros montoneros es el periodista Juan García Elorrio. Desde la revista Cristianismo y Revolución, difunde las ideas más radicales del cristianismo tercermundista y alienta abiertamente la revolución armada. En 1967, apadrinados por García Elorrio, comienzan a organizarse en pequeños comandos y a prepararse para la lucha armada. Su objetivo principal es la desestabilización del gobierno militar, el retorno de Perón al poder y la instauración del socialismo nacional, al que consideran la evolución natural del peronismo. Si bien el núcleo inicial es establecido en Buenos Aires por Fernando Abal Medina, Carlos Ramos y Mario Firmenich, la mayoría de estas primeras acciones se llevan a cabo en la provincia de Córdoba, donde Emilio Massa organiza una segunda red y se convierte en el comandante local. Por esos días realizan pequeños atracos, en donde roban armas a policías en la calle y asaltan varias armerías en la ciudad de Córdoba, con el objetivo de formar un arsenal que les permita encarar la operación más importante que han planificado hasta entonces: la toma de la localidad de La Calera. El 25 de diciembre de 1969, las células fundadoras de Córdoba y de Buenos Aires, fusionadas, roban por primera vez el banco de La Calera sin adjudicarse la operación. Luego de un tiroteo con la policía, huyen con el dinero de la caja y obtienen una invalorable experiencia para su próxima incursión en el pueblo. Ignacio Vélez Carreras, aparte de ser integrante del grupo que concretó la toma de La Calera, amigo personal de Emilio Massa, dirigente fundador de la organización Montoneros, realiza trabajos periodísticos a partir de la experiencia propia, es colaborador habitual de la revista La Lucha Armada y participó hace poco de la presentación de un libro de un amigo suyo, el director del Archivo Nacional de la Memoria, Ramón Torres Molina, sobre las guerrillas en Argentina. Y allí estuvo Ignacio Vélez haciendo un análisis más conceptual y más amplio de lo que fue la etapa de las organizaciones revolucionarias y de los grupos armados que combatían a los procesos antipopulares durante las décadas del 50, 60, 70 en nuestro país. Desde el Archivo Nacional de la Memoria, Ignacio Vélez Carreras, en Atrapados en Libertad. La ruptura que hay entre definiciones teóricas, ideológicas, políticas y accionar dirigidos a la guerra revolucionaria con el objetivo de la toma del poder y lo que muchas veces es, bajo definiciones teóricas de que estar haciendo la guerra revolucionaria, en realidad lo que se estaba haciendo es una guerra de resistencia que terminaba siendo capitalizada por los sectores políticos, en el sentido que llevaban a una desestabilización del sistema y todo contribuía a una salida política, en este caso salida político-electoral, como fue el GAN, ¿cierto? O sea, cualquier accionar que se hiciera en ese momento militar, digamos, ¿no es cierto? Más allá de que se pregonara que era para la construcción del ejército regular y la toma del poder, etcétera, etcétera, dadas las condiciones del sistema político, contribuía a acelerar la salida política Por lo tanto, terminaba siendo una guerra de resistencia, más que una guerra revolucionaria para la toma del poder. Eso, la verdad que cuando uno comienza a analizar uno por uno los hechos, esa categoría, esa ruptura, me quebró la cabeza, me dejó pensando muchísimo. Sobre todo porque estas dos concepciones, la de la conformación del aparato militar que iba a conformar un ejército regular en el campo, y por otro lado la formación especial brazo armado del movimiento peronista que iba a dar las condiciones para crear el marco de una insurrección general mediante diversos golpes, el marco de la guerra integral, etcétera, etcétera. Bueno, estas dos concepciones, ¿no es cierto?, la de guerra revolucionaria y la de guerra de resistencia, estaban en los comienzos de Montoneros, estaban aún encarnadas concretamente en compañeros y en grupos determinados, ¿no? Yo participaba en teoría de la resistencia, ¿sí?, de la parte más peronista, más convencida de que el accionar armado iba, pero sin embargo declamábamos la guerra revolucionaria para la toma del poder y la construcción del socialismo. Pero en realidad todo el accionar, todo el marco, estaba dirigido a una guerra de resistencia en el marco de una guerra integral, que era la guerra que llevaba adelante el movimiento obrero. Yo creo que este aporte es clave para entender, desde la concepción original, la cantidad de errores que, con honestidad, heroicidad, absoluto compromiso, cometimos y cometieron, y nos costó tanto, tanto dolor. Y durante aquella época, digamos, ¿no es cierto? Es una categoría que creo que nos va a permitir pensarnos de otra manera. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Mientras el grupo guerrillero lleva adelante sus primeras acciones, la política social y económica del gobierno militar provoca síntomas de descontento generalizado en la población. Las movilizaciones populares en contra del régimen comienzan a socavar el poder de Onganía y las incipientes organizaciones armadas cobran protagonismo con ataques esporádicos en todo el país. Comienza el segundo tiempo de Atrapados en Libertad en el aire de La Voz de las Madres. Como siempre, en esta parte del programa damos gracias y saludamos a las radios que retransmiten este programa. Primero, FM Gente de Radio, en el 90.3 de la frecuencia modulada en la ciudad de Bariloche, en la provincia de Córdoba. Y si no, para todo el mundo, a través de fmgenteradio.blogspot.com. Por internet también, desde la provincia de Córdoba, en este caso se suma Radio Puentes, y en el 100.5 de la frecuencia modulada de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, aparece la radio de la escuela 713, la radio escolar, que tiene su página de internet FM 713, atrapadosenlibertad.com. Allí aparecerá en algún momento de la semana alguna retransmisión de Atrapados en Libertad, lo mismo que en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. A todas ellas un abrazo y un agradecimiento eterno. Dejamos abierta la vía de comunicación atrapadosenlibertad@hotmail.com. Recordamos la página atrapadosenradio.blogspot.com y retomamos el informe sobre la toma de La Calera, una de las acciones fundacionales de la organización Montoneros, recorriéndola en este caso junto a uno de sus protagonistas, Ignacio Vélez Carrera, en este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad. El 29 de mayo de 1970, las células que componen la organización, ya fusionadas bajo el nombre de Montoneros, se presentan en sociedad con una operación audaz y riesgosa. Un comando armado, al mando de Fernando Abal Medina y de Emilio Massa, secuestra y ejecuta al expresidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu, figura emblemática del antiperonismo. A los pocos días, Montoneros se adjudica el hecho a través de una serie de comunicados. La noticia sacude al país y el gobierno decreta la pena de muerte para el delito de secuestro. En medio de ese impresionante operativo, Montoneros da otro golpe espectacular, demostrando su audacia y convencimiento. El nuevo objetivo de los guerrilleros es la toma de la localidad cordobesa de La Calera, y su detallada planificación está inspirada en la ocupación de la ciudad de Pando, realizada en octubre de 1969 por el grupo guerrillero uruguayo Tupamaros. Al igual que el Aramburazo, la elección del lugar tiene un enorme significado simbólico para el peronismo. La Calera había sido el último bastión de la resistencia durante la Revolución Libertadora que derrocó a Perón. La población está situada a tan solo 23 kilómetros de la ciudad de Córdoba y se encuentra casi pegada al regimiento de infantería aerotransportada del Tercer Cuerpo, lo que la convierte en un objetivo militar importante para Montoneros, que busca humillar a las Fuerzas Armadas y marcar su presencia en todo el territorio nacional. El operativo comenzó cuando el subcomisario Eustaquio Larraona, que estaba con un agente en un jeep de custodia que controlaba la apertura del banco, sintió un fuerte impacto. Habían sido atropellados de atrás por una pickup Chevrolet que simuló quedarse sin frenos en la pendiente de la avenida San Martín, siendo rodeados por cuatro hombres y una mujer armados con ametralladoras y pistolas calibre 45, que los redujeron, los llevaron frente al municipio y los hicieron parar junto a los pilares de acceso. Mientras otro de los militantes, que llevaba un brazalete celeste y blanco que decía Montoneros, se introdujo al edificio donde ya había gente trabajando. Desde adentro se comunicaban a través de radiocomunicadores con sus compañeros, a los que nombraba con apodos. En la oficina de telégrafos, los atacantes redujeron a la encargada y al guardahilos, cortaron cables y destrozaron la central de comunicaciones. Durante la retirada, el grupo se dispersó, hubo algunos desencuentros, intercambios de disparos con las fuerzas de la represión y filtramiento de datos que permitieron dar con la casa operativa y concretar los arrestos de todos los integrantes del grupo que había realizado el copamiento. De los 9 detenidos resultaron heridos Lozada, Ignacio Vélez Carreras y Emilio Massa, que falleció una semana después en el hospital San Roque. Estando detenidos, el grupo de los compañeros que habían tomado La Calera, influidos por el histórico dirigente Enver Cacho El Kadri, continuaron con el análisis social y político de la realidad que vivía Argentina en aquel momento, y allí surgió la reflexión autocrítica del llamado documento verde, en el que declararon claras diferencias con la conducción de Mario Firmenich. A partir de entonces afianzaron su participación en la fuerza guerrillera a través de la columna Sabino Navarro, más afín al sector de los curas obreros y la militancia social. El negro Sabino Navarro, después de el incidente de William Morris, se había refugiado en Córdoba y fue allí donde se juntó al grupo de La Calera luego de pasados los años de prisión a partir de 1973. Pero mucho más de esto nos cuenta otra vez, ahora en Atrapados en Libertad, Ignacio Vélez Carreras. Lamentablemente, el proceso posterior hizo de que Emilio Massa muere el 8 de julio, y después, el 7 de septiembre, caen Fernando, Gustavo, en La Rueda, en la pizzería de William Morris, con lo cual la organización queda en manos de Mario Firmenich, que es un muchacho que no había militado prácticamente, que no tenía formación política en ese momento, y bueno, y a partir de ahí se construye una organización muy foquista, muy verticalista, muy carente de debate político, que capitaliza los hechos focos iniciales, por supuesto, pero cuyo desarrollo es vanguardista. O sea, había que, para participar en la Revolución Argentina, había que incorporarse a Montoneros, porque Montoneros era el sujeto histórico político que hacía los procesos de cambio y transformación revolucionaria en Argentina. No eran las masas, no era el movimiento peronista, no era el movimiento popular, no, era Montoneros. ¿Sí? Claro. Que empiezan a disputarle la conducción al viejo, que empiezan a gestar las organizaciones alternativas, que, en fin, todo lo que posteriormente sabemos, ¿no? Y que culmina con esta cosa, que es una tragedia, ¿no? Estos miles de compañeros que por ambos lados habían llevado esta situación a un punto de ruptura, que se retiran de la plaza con el viejo general terriblemente enojado, y un Juan Manuel Abal Medina que trata de hacer componer las cosas, que bueno, ya había habido los enfrentamientos de Seiza, y la orga que no se privaba de los montos, que no se privaban de nada, digamos, ¿no? O sea, la muerte de Rucci, van a verlo al general en plena democracia en junio, y salen y hacen declaraciones diciendo que sí, que habían hablado con el general, que no estaba en el país, pero que quedara claro que el poder nace del fusil. O sea, llevaron el militarismo, el foquismo y todas sus últimas consecuencias. Después se hicieron el pase a la clandestinidad el 7 de septiembre de 74, que también fue muy, muy complicado, muy grave, ¿no? Que no los compañeros no se han autocriticado debidamente, ¿no? O sea, el aparato militar de la organización sale del país, se protege, utiliza los recursos, etcétera, etcétera, y deja en banda a los compañeros de base, que habían puesto su casa, su familia, todo para la lucha en los barrios de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos preso 3 años. El Grupo de la Calera sigue viéndose mensualmente, seguimos viendo, nos queremos muchísimo a esta altura del partido, imagínate. En el segundo año hicimos un documento interno donde hacíamos estas apreciaciones que estoy compartiendo con vos y con los oyentes. Este documento que se llamó Documento Verde de Montonero Sabino Navarro, porque afuera lo sacamos y lo adoptó una columna de Córdoba, éramos casi todos cordobeses nosotros, que se llamó Columna Sabino Navarro, y que adoptó este documento, ¿no? Este documento que se orientaba mucho más a, por supuesto, que llegada la democracia, se acababa la lucha armada, a considerar a Perón como un líder popular, a conformar organismos de masas, a que la revolución y el sujeto histórico de la revolución argentina, el pueblo, la clase obrera, el pueblo organizado y no una organización de vanguardia. Nosotros salimos en 73, inevitablemente pasamos a formar parte de esta columna Sabino Navarro, y en el 74, el 75, nos dimos cuenta que habíamos quedado como el jamón de sándwich, ¿no? Los montos nos odiaban y los milicos, no te cuento. Claro. Mucho más todavía. Entonces hicimos un congreso donde dejamos en libertad a los compañeros. Algunos consideramos que había, que la lucha había llegado a un enfrentamiento de aparatos brutales y que no había mucha alternativa de lucha política democrática, pero que también estábamos en un gobierno con SICA, aunque sea una democracia limitada, pero cierta democracia, era muy difícil. Algunos compañeros se volvieron a Montoneros, otros entraron al ERP, y un número importante, cuando vino el golpe genocida de Videla, salimos al exilio. Antes de huir, Montonero se burla nuevamente de la policía. En la esquina del banco dejan un enorme paquete con la leyenda "peligro, explosivo". Al ser abierto por los efectivos del ejército y de la policía, la supuesta bomba contiene un grabador que, al reproducir su cinta, deja oír la voz de Hugo del Carril, que entona la marcha peronista. La existencia del grupo guerrillero que había firmado los comunicados de la muerte de Aramburu con el nombre de Montoneros parecía confirmarse. Los detenidos son obligados a declarar por la fuerza. Por la información que se le extrae a uno de ellos, la policía llega a una casa en el barrio Los Naranjos, refugio de los jefes del operativo Montonero. Al llegar los policías al lugar, se origina un intenso tiroteo en el que resultan heridos de gravedad Emilio Massa e Ignacio Vélez, y son detenidos Carlos Orati y Cristina Liprandi de Vélez. El tremendo golpe sufrido en la Calera prácticamente ha desbaratado a la organización en Córdoba, y la incertidumbre de los guerrilleros crece cuando dos días más tarde muere el primer comandante montonero, Emilio Massa. El 7 de septiembre, Montonero sufre un nuevo revés cuando el grupo es descubierto en una pizzería de William Morris y luego de un intenso tiroteo, Abal Medina y Ramos son abatidos por la policía. En unas pocas semanas, Montoneros ha perdido a tres de sus jefes fundadores. Pero luego de estas muertes, la adhesión hacia ellos crece y muchos jóvenes provenientes de agrupaciones peronistas y el catolicismo radicalizado se incorporan a la militancia. Si bien la toma de la Calera trajo para Montoneros el peligro inminente de su extinción, también generó las condiciones para su supervivencia y apogeo. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. Escribe Ignacio Vélez para la revista La Lucha Armada, un texto que vas a poder encontrar en atrapadosenradio.blogspot.com. Pertenezco a un grupo de compañeros en el que estamos algunos de los fundadores de Montoneros, que a partir de nuestra detención de julio de 1970 comenzó a plantear posiciones críticas en relación al accionar de la organización, lo que provocó nuestra separación en 1973. Este proceso de discusión crítica se produjo en la cárcel, mientras en el exterior se profundizaba en un accionar de la organización que considerábamos desviaciones producto de concepciones erróneas. Con paciencia de presos, elaboramos un documento importante, muy crítico, que no fue respondido por la organización pese a nuestros intentos de generar un debate interno. Nos separamos de Montoneros el 25 de mayo de 1973, cuando salimos amnistiados. Nos sumamos entonces a la columna Sabino Navarro de Córdoba, que había asumido nuestro documento como propio. Los sabinos teníamos una posición duramente crítica al accionar de Montoneros, a su relación con Perón y el movimiento popular, a su práctica militar que caracterizábamos como foquista y militarista. Esa crítica alcanzaba también a las organizaciones armadas en general, dice Ignacio Vélez Carreras. Acciones que se realizaron en base a estos mecanismos confusos, donde se realizaba una acción para la construcción del Ejército Popular Revolucionario, pero en realidad era que se distribuía leche en una villamisera, o sea, era una acción de propaganda armada mucho más ligada a la resistencia que a la construcción. Bueno, que toda esta historia, hoy recuperada, ¿no es cierto?, por el proceso político que hoy estamos viviendo, es como nos va obligando permanentemente a hacer nuevas relecturas, ¿sí? No es la misma la relectura que hacíamos del proceso de los 70 antes del 2003 que la que hacemos hoy. Eso es absolutamente claro. Y hoy podemos hacer esta lectura porque podemos mirarnos críticamente y podemos decirnos críticamente y buscar juntos el lugar que ocupamos en la historia. Antes no podíamos. Antes cualquier análisis de este tipo, que hoy lo podemos hacer mirándonos los ojos y mirando nuestra historia, le hacía el juego a lo peor del sistema represivo, a lo peor del aparato brutal con que el poder económico ha perversamente defendido sus intereses en nuestro país en los últimos años. Hoy, con el ejército controlado, creo que sí podemos hablar entre nosotros y analizar estas situaciones. Una evaluación crítica que nos debemos es que todavía, por nosotros mismos y por la historia, no pudimos hacer una evaluación crítica de lo que fue la campaña de El Che en Bolivia, digamos, ¿no es cierto? Los brutales errores políticos y militares que significó y terminaron con el asesinato de el que para todos nosotros fue el símbolo más acabado del combatiente, del hombre nuevo, y que el ejemplo, digamos, ¿no es cierto? Así. Evita y El Che eran el ejemplo más acabado, digamos, ¿cierto? Todavía no hemos podido avanzar en hacer un análisis crítico real. Los temas teóricos son varios. A ver, uno es la relación entre lucha política y lucha armada, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, me parece que hay un primer dato que es muy compatible con esto de la diferencia entre una organización que lucha por el poder y otra que lucha por la resistencia, para llevar adelante la guerra de guerrillas es necesaria una organización militar que sea político en cuanto a sus objetivos, pero que su estructura y disciplina deben ser militares. Cuando en realidad las Fuerzas Armadas, cuando brutalmente y perversamente aniquilan a lo que había quedado de la guerrilla, combaten militarmente a organizaciones que son políticas en realidad, que no están funcionando con estructura militar ya. Más allá de que declamen que son vanguardias revolucionarias, etcétera, etcétera, etcétera. Su estructura, su accionar y su funcionamiento son de organizaciones políticas. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar 10 dólares. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacar las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos, empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esa cosa por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados. Atrapados en libertad. Emilio Massa, Milo, el gordo Emilio, como lo conocían sus personas más cercanas, fue el dirigente del grupo original de Montoneros en Córdoba. Había ingresado al Liceo Militar General Paz. Antes de eso, allí conoció primero al cura Carlos Fugante y luego al cura Rojas, quienes eran capellanes. Esos sacerdotes del tercer mundo le confiaron y transmitieron sus visiones sobre la cuestión social, las causas de la pobreza y la dependencia. Muchos estudiantes cuestionaban los cursos de guerra contrarrevolucionaria que se daban en los últimos años, basados en la doctrina de la seguridad nacional dictada por el Pentágono y difundida por Onganía en los liceos. Ellos exigían un debate crítico sobre lo social y político, dado que se estaba en la presencia de un partido militar hegemónico que impedía, a través de los golpes de Estado, la vigencia de una plena democracia, proscribiendo al peronismo y demás partidos antiimperialistas, violando la Constitución y los derechos humanos. En el 64, luego de su egreso, mantuvo una fuerte relación de amistad política con el cura Beto Rojas. Allí se abrieron los caminos al compartir búsquedas con Monseñor Angelelli, el cura Pepe Echeverría y otros sacerdotes que luego conformarían el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. En esa época participó de manera activa Emilio Massa del diálogo católico-marxista, impulsado por el doctor Conrado Eggers. Esta interpretación se asemejaba al nuevo hombre guevarista. En ese tiempo, Emilio consiguió trabajo como inspector municipal y vivía en el hogar con otros compañeros a quienes mantenía. También estudiaba medicina y militaba en el integrismo, movimiento de origen cristiano, que lentamente se fue integrando al peronismo revolucionario. Participó del movimiento universitario Cristo Obrero, en la parroquia donde se organizó la huelga de hambre y la movilización del estudiantado contra la dictadura de Onganía y su política represiva en la Universidad Nacional de Córdoba. En abril del 67, Emilio Massa se conectó con Juan García Elorrio, director de la revista Cristianismo y Revolución, quien, acompañado por Jorge Bernetti, fue arrimándolo al movimiento del peronismo revolucionario. Por otra parte, a través del doctor Gustavo Roca, abogado muy amigo del Che, que había viajado a Cuba, tuvo acceso a información y vivencias de la Revolución Cubana. Gustavo era integrante del Partido Comunista Cubano y transmitía una imagen de la Revolución muy fresca. La relación con Gustavo Roca y García Elorrio le abrió contactos con Acción Revolucionaria Peronista de John William Cook y Alicia Uguren y le permitió participar en congresos del peronismo revolucionario en Buenos Aires. Participó activamente en apoyo de las movilizaciones y luchas callejeras de los sindicatos de Luz y Fuerza, de Agustín Tosco y de la UTA, de Atilio López, y volanteó en las puertas de las fábricas automotrices. Viajó a Cuba junto con Fernando Abal Medina y García Elorrio, donde recibió capacitación político-militar. Durante 1968 y 69 condujo diversos operativos como la toma del Tiro Federal, Camino a la Calera y la comisaría de Parque Siquimán. También obviamente condujo la toma y el copamiento de la localidad de La Calera en Córdoba. Emilio Massa fue el primer muerto heroico en combate de la organización Montoneros. A su velorio y entierro fueron 3.000 personas. En su féretro se colocó la bandera argentina y hubo coronas enviadas por la CGT de los argentinos, conducidas por Atilio López y Agustín Tosco, y por Juan Perón. Pero mejor que seguir leyendo la biografía de Enciclopedia sobre Emilio Massa es escuchar a uno de sus amigos más cercanos y compañeros de militancia. Estamos hablando de Ignacio Vélez Carreras. Emilio Massa muere el 8 de julio a partir de que los dos somos abatidos, muy policial la palabra, ¿no? Bueno, nos cagaron a tiros en el postcalera, digamos, ¿no es cierto? Emilio muere a mi lado, un dolor terrible porque un queridísimo, íntimo amigo, compañero, transparente, lo más formado que teníamos, el tipo más cuadro político, el más político encima, ¿no? Un tipo claramente tipo muy político. A mí me da mucha pena cada vez que pienso el gordo Milo, Pomelo, le decían. Emilio Massa era un compañero militante peronista, de familia peronista, estudiante de medicina. Llegó a ser un importante dirigente del integralismo. Con él, él era 2 años mayor que yo y definitivamente era, ¿cómo te puedo decir? Mi dirigente político, no sé cómo decirlo, un tipo que yo lo respetaba muchísimo, teníamos debates políticos hasta cualquier hora de la madrugada, gran lector, tipo muy formado. Para darte una idea de que estos que sostenían que los primeros montoneros eran más bien de derecha, yo tengo acá un libro que él me regaló, que es de Sartre, de Jean-Paul Sartre, El Diablo y el Buen Dios, donde hay una dedicatoria, acá lo tengo, donde hay una dedicatoria donde el gordo me habla de que quiero compartir con vos este mundo desconocido que Sartre sabe narrar para nosotros, que es un canto a la humanidad y al optimismo y nos permite acercarnos a la alma de los sin Dios. Obviamente que no es un fascista, no escribe eso. Claro. Y bueno, nosotros participamos con Emilio mucho en el diálogo católico marxistas y impulsamos mucho eso. Emilio estuvo muy cerca de lo que era toda la lucha nacional, popular, revolucionaria, del peronismo de izquierda, y es sin duda el compañero que más formado y más claro en el nacimiento de lo que fue Montonero, digamos, escritor de los primeros documentos y esto. Desgraciadamente muere muy joven en la segunda operación grande. Nosotros veníamos operando desde hacía mucho tiempo, muchos años, ¿no? El 10 de julio de 1970, 3.000 personas asisten al entierro de Massa, hecho que deja en evidencia la simpatía que en poco tiempo han generado los jóvenes guerrilleros. El general Perón, desde el exilio, envía una corona de flores en una clara señal de apoyo a su movimiento. La esposa de Aramburu identifica el cuerpo de Massa como uno de los jóvenes que, vestido de militar, había secuestrado al general, y la policía obtiene la primera pista firme sobre los autores del asesinato. Sí, sí, claro. Un beso enorme a Eve y a las madres. Hablar de en la radio de las madres hoy es inevitable para todo tipo que tenga algo que ver con la dignidad, la justicia y los derechos humanos en este país. A mí me homenaje a Eve, la gorda es la madre de todos y uno la quiere entrañablemente. Nos vamos al cierre de Atrapados en Libertad. Hemos llegado al final de este nuevo capítulo que vas a poder volver a escuchar en atrapadosenradio.blogspot.com. Nos vamos agradeciendo primero, obviamente, a Ignacio Vélez Carreras, integrante de uno de los grupos fundadores de la organización Montoneros, que participó en la toma de La Calera. Hemos escuchado su historia y sus recuerdos y sus opiniones el día de hoy. Agradecemos también a la gente del Archivo Nacional de la Memoria, principalmente a quien dirige la prensa y comunicación de ese espacio, Marcelo Dualde, por facilitar los contactos. Sumamos a ellos las dedicatorias habituales para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín, y los agradecimientos de siempre para Fernando de Trápaga,